Estamos con Daniel Viades, quien es técnico de la Unidad de Políticas Intraculturales e Interculturales de y Plurilingüística del Ministerio de Educación del país. Un poco quisiera que nos cuentes, Daniel, hay actividades, ¿no?, en los Centros de Apoyo Integrales Pedagógicos, CAIP, más conocidos, ¿no? ¿Qué se van realizando? ¿Hay niños, niñas que están con sus papás, algunos con sus mamás en las cárceles, muchas veces tal vez pagando también la misma condena, ¿no? Inocentemente, pero también están relegados de la educación. Un poco cuéntanos, Daniel, en este aspecto. Claro que sí. Bueno, un poquito entrando en contexto, es una realidad que en nuestras cárceles viven pues muchos niños en compañía de sus papás, de sus mamás. Entonces esta realidad incluso se ha plasmado en la ley que salió, donde dice que pueden vivir los niños en las cárceles de mujeres hasta los 6 años. Entonces ahí es donde nos hemos encontrado con un problema, ¿no? Que estos niños, debido a que en muchos casos ambos papás están, tanto el papá como mamá están en las cárceles, no tienen un seguimiento escolar. Hemos hecho estudios donde se ve que ellos presentan rezago, presentan problemas de aprendizaje, problemas de conducta, al mismo tiempo son discriminados porque en muchos casos estos niños que van a cárceles normales, los padres de familia se enteran que vienen de hijos que tienen padres en las cárceles y les prohíben a sus hijos juntarse con ellos. Es una realidad bien, bien cruda. ¿No? Entonces, esto se prevé en la Ley de Educación en el artículo 15, donde dice que la educación también tiene que ir con prioridad mediante programas que atiendan a poblaciones en desventaja social. ¿Ya? Entonces, en este marco, el ministro ha dicho que hay que atender, hay que priorizar la atención a esta población que es muy vulnerable. Las cárceles son ambientes que no están adecuados para una persona, están hacinados y en ese entendido mucho menos están adecuadas para un niño, para una niña, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se pretende desde el Ministerio de Educación es dar las condiciones, apoyarles en lo educativo. Muchos de estos niños no están en la escuela, como le dije, tienen rezago, entonces hay que darles un apoyo psicológico, pedagógico, hay que darles materiales porque si están los papás en la cárcel, no pueden trabajar, no tienen ingresos económicos, no tienen materiales los niños para estudiar. Entonces, de alguna manera, estamos nosotros obligados a atender y es lo que se ha estado trabajando desde la gestión 2012, diseñando un programa, diseñando una metodología adecuada, viendo qué materiales se necesitan, adecuando infraestructuras y bueno, estamos en ese proceso actualmente. ¿Cuántas cárceles existen en el país? Bueno, son varias cárceles y carceletas, ¿no? Estamos hablando de bastantes, pero sin embargo el programa está, con este estudio que he hecho, está priorizando algunas donde hay más presencia de niños. Hemos identificado así bien importantes 16. Sin embargo, el año pasado en la cárcel de Labra, ya por una política fuerte del régimen penitenciario del Ministerio de Gobierno, por ser una cárcel de máxima seguridad, ya no se permite la entrada, o sea que vivan niños allá adentro, entonces estaríamos descontando esa, pero que tenía una presencia fuerte, ¿no? Y el resto están distribuidas en todos los países, ¿no? 3 acá en La Paz, hay una grande en Santa Cruz que es Palmasol, y así en las cárceles más importantes del país. En estas cárceles donde hay mayor presencia de niños, niñas y adolescentes, se ha creado los CAIPs, ¿no? Centros Integrales de Apoyo Pedagógico, ¿no? ¿Qué realizan ahí? Bueno, estamos en proceso de implementación, ¿no? Hemos hecho un convenio con el Ministerio de Gobierno para la implementación de esto. Actualmente estamos en el proceso, ¿no? Mediante una resolución ministerial se ha dado los recursos económicos para ver el tema de la infraestructura, se han dado también los ítems necesarios de maestros y el año pasado justamente se ha dado una resolución ministerial para el tema de la contratación de profesionales especializados porque es una población muy, muy particular, ¿no?, que necesita una atención especializada. Entonces, lo que pretendemos con estos maestros que tenemos actualmente es dar el apoyo, ¿no? No es que va a haber una escuela dentro de la cárcel, sino que los niños ya están inscritos en las escuelas. Ahí es donde hay que hacer el seguimiento, hay que hacer el reforzamiento, dar los materiales. Entonces, como estamos en pleno proceso, si bien ya están trabajando nuestros maestros, todavía en algunos lugares nos falta contratar el personal profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en proceso de implementación. O sea, los 16 centros, los 16 CAIPs. Los 16 CAIPs. Actualmente todos están funcionando, solo con personal, 7 ya tenemos el equipamiento, pero todavía falta poner en orden. Entonces, estarían los 16 funcionando, menos de Santa Cruz, que falta el personal ahorita que estamos en proceso de convocatoria todavía. Ay, y un CAIP, ¿cuánto de personal tiene? O sea, ¿qué equipo está integrado? Bueno, estamos nosotros haciendo la lucha para que tenga un equipo interdisciplinario, ¿no? Eso uh-huh. quiere decir que mínimamente tiene que tener un pedagogo o un uh-huh. profesional en ciencias de la educación y también un psicólogo, uh-huh. ya mínimamente. Y sobre eso estamos viendo la posibilidad, estamos trabajando en normativa que nos permita también poder trabajar ya con personal de apoyo, voluntarios, que hay bastante uh-huh. gente que quiere apoyar en este programa y se forza de alguna manera con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Han cuantificado cuánta es la cantidad de niños que existen en estos centros, 16 centros? Tenemos un estudio del anteaño pasado, con lo que ha empezado el programa, donde hemos identificado más de 2.100 niños que viven en las cárceles. Uh-huh. Sin embargo, como actualmente se coordina la implementación de este programa con régimen penitenciario, están ellos aplicando una política de que no tienen que haber niños en las cárceles. Las cárceles no son lugares donde pueda crecer un niño, donde pueda estar. Entonces, al respecto, igual estamos coordinando, si es necesario, el programa está llegando incluso a los hogares donde se encuentran los hijos de personas privadas de libertad para dar el apoyo. Así es que, en ese entendido, tenemos el dato de que este número estaría bajando, ¿no? Porque es la política, sacar a los niños de ahí adentro. Ajá. ¿Y la cárcel donde hay mayor concentración de niños? En Santa Cruz, en Palmasol. Es justamente donde hay más y donde también la política para sacar a los niños es más fuerte, justamente porque hay una gran cantidad de niños. Uh-huh. ¿Qué consecuencias trae que un niño o niña esté al lado de un papá o mamá y que esté recluido, ¿no?, en una cárcel? Bueno, esto es algo tal vez que se puede explicar con una situación que hemos visto, que hemos sido testigos. Por ejemplo, del caso de que tenemos un niño viviendo con su madre en la cárcel. Y resulta que el padre está en otra cárcel también para varones. Pero y no solo acaba ahí, sino que el hermano mayor también ya está en una cárcel, en la cárcel para jóvenes que tenemos, en Calauma. Yeah. Y los lugares que el niño estábamos empezando. Bueno, es una historia esto que nos comentaba la persona que era voluntaria antes. Nos decía que en cuanto el niño ya se volvió adolescente y salió, ya no podía vivir en la cárcel porque era adolescente, y inmediatamente cometió un delito, así es que él también ya fue a parar junto con el hermano mayor a la cárcel de jóvenes, ¿no? Entonces, más o menos su modo de vida es un círculo vicioso, ¿no?, donde los niños están y pues como están rodeados y como sus padres también tienen esa forma de vida, ellos adquieren esa forma de vida, lo ven normal, estar en la cárcel, el mundo delictivo. Entonces, con la aplicación de la metodología que tenemos, hemos visto resultados así que a uno le llaman mucho la atención, ¿no? Como te mostraba en este cuadrito. Por ejemplo, tenemos el caso de una niña que con la aplicación de la metodología en un año ha logrado leer 229 libros. Actualmente se le hace el seguimiento a esta niña, ya es adolescente y quiere seguir estudiando. Ella ya no quiere seguir el camino que han seguido su papá, su mamá, sino ya tiene otra perspectiva de la vida. El ranking de algunos estudiantes, niños que están mejorando, ¿no? Exacto, sí. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no?, en esto, donde esto era como empezaba el programa con la voluntaria Rosa Torres que venía implementando este programa en Centro Penitenciario de Obrajes, donde se ha visto un cambio sustancial y es por eso que esta experiencia exitosa se está replicando en todo el país. ¿Algo más que deseas agregarnos? Bueno, a ver, yo creo que lo que te mencionaba hace rato, el tema de discriminación a los niños de los centros penitenciarios. Yeah. Justo era la recomendación con lo que empezábamos previa a esta entrevista, ¿no ve? Que este tema de los niños es algo bien delicado, y más si están en los centros penitenciarios, ¿no? Conocemos nosotros muchas unidades educativas que están cerca de las escuelas, y por lo que hemos ido trabajando con los niños, si bien son niños muy problemáticos, ellos todo lo que necesitan es amor, comprensión, cariño, y hemos visto un cambio en ellos. Entonces sería también un llamado a la sociedad tal vez, ¿no?, de que si ustedes saben de alguien, de algún niño que está pasando por la lamentable situación de tener a un papá en la prisión, en la cárcel, a la mamá, y peor aún, si el niño tiene que vivir con ellos, se les brinde todo el cariño, toda la comprensión posible, todo el apoyo, porque si al niño lo logramos sacar de ese círculo vicioso, si logramos que se rehabilite de alguna manera de este modo de vida del delito, es algo que va a beneficiar a la misma sociedad, ¿no? Entonces, un trabajo que está empezando, que todavía falta mucho por hacer, y esperemos el apoyo de toda la sociedad en general, ¿no? Maestras, directores, compañeros de curso, etcétera, etcétera. Muy bien.